caminante. Vine y me evito el problema. La buena mujer que tengo, con la que formé mi hogar, para vivir tranquilo sin ser petulante cual un pordiosero. Es que sale de su casa, nunca le faltan las penas. Y aunque esa persona buena hallará quien lo desprecie y quien lo trate mal por ser un andariego. Yeah.